Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles, 15 de noviembre. El Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. Oremos. Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos, los que gobiernan a los pueblos, y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, el que caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos, ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan pues atención a mis palabras, búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 81. Ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desvalido y al pobre, y líbrenlos de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Aleluya, aleluya. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie, fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel a quien hemos de dar gracias siempre por todo lo que ha hecho por nosotros. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que retomemos este tema tan importante del servicio y también el tema de hoy, la acción de gracias. Para que esto sea posible, invocamos al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, qué importante lo que comentábamos ayer, es decir, el servicio es una nota, una característica, algo propio del cristiano. Me comentaba también otra persona que durante un tiempo hizo lo que se llama el voluntariado. El voluntariado es servir ad honorem, o sea, sin pago, sin sueldo, dando horas de la semana, en fin, en medio del trabajo y todo, para causas de caridad, para asistir a los necesitados, para cuidar a los que no saben, enseñar al ignorante. Y claro, esta persona decía, es que hay algo que a mí me mueve, y es que yo tengo que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mí. Hoy descubrimos que el servicio es una vocación especialmente para los gobernantes, para las autoridades, servir y no servirse. Ese tema tan doloroso en nuestras sociedades, ¿no? Un servicio que se llena muchas veces de corrupción de cualquier tipo, un servicio que se convierte en egoísmo, y bueno, de ahí no se pasa. Entonces, qué importante, porque dice el libro de sabiduría, ustedes son ministros del reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la voluntad de Dios, Él caerá sobre ustedes de forma terrible. Bueno, el libro piensa en todo lo que pasó en Israel, ¿verdad? No es porque Dios falló a su promesa, nosotros dejamos de hacerlo. Pero hoy también hablamos de esa gratitud. Estos 10 leprosos que fueron curados, dice, solo uno regresa y agradece. Y Jesús dice, es un samaritano. O sea, como esta persona me comentaba, tenemos tantos motivos para servir a Dios. No es que lo hacemos porque Dios lo necesita en el sentido en que no hemos hecho nada por Él ni Él por nosotros. Reconocer lo que el Señor nos da es el mejor motivo para servir, amando a Dios y a los hermanos y dando testimonio como este hombre samaritano. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿los que tienen responsabilidades sirven? Nosotros tenemos una idea clara de que el servicio de la autoridad, hoy más que nunca en este tiempo, es para el servicio. Y esto también se da en nuestra casa. Están los gobiernos, están los estados, pero también tú tienes en tu casa una misión de servicio, aunque sea el padre, la madre. Bueno, tenemos esta conciencia. Y la segunda pregunta, ¿nos mueve a servir la gratitud? ¿Somos agradecidos con Dios? La Eucaristía significa acción de gracias. Tratamos de participar siempre en la Santa Misa, que es la mejor acción de gracias. Ya no es el sacrificio que mandó Jesús ofrece algo allá en el templo, Él mismo es nuestra acción de gracias. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos recibe nuestra gratitud y le decimos, oh Cristo, queremos ser como este hombre samaritano, pero que se volvió y agradeció, porque Señor, tenemos tanto de qué agradecerte. Limpia nuestro corazón del sentimiento de ingratitud, que no seamos ciegos a los beneficios que tú nos haces. Concédenos, Señor, siempre, siempre concédenos el poder ser agradecidos, sabiendo que el servicio se expresa de la mejor forma en esa gratitud y que la gratitud nos lleva a servir con amor desinteresado. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 81, ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Bueno, es un salmo que pide al Señor que intervenga, ¿verdad? Porque no se defiende el derecho del desvalido, del pobre, hay esclavitud y se pone en Dios la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Hay malos servidores que se aprovechan del servicio. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a este hombre que ha sido curado de la lepra y regresa a darle gracias a Jesús. Ojalá todos lo imitáramos. En él está la iglesia, que está siempre agradecida con su Señor por haberle dado la vida. Entremos en el momento de la contemplación diciendo, ven Señor y haz justicia. Hoy en la acción nos proponemos, hermanos, dos objetivos. El primero, recordar que toda autoridad es una forma de servicio. De hecho, el Papa Francisco expresa que autoridad viene de alguien que está en primera persona implicado. No es el que manda, hagan, deshagan, de lejos si no mueve un dedo. Papa Francisco lo pide a las autoridades en este tiempo. En segundo lugar, pues también nosotros recordemos nuestra acción de gracias. La Eucaristía es el servicio humilde que la Iglesia ofrece al Señor, quien nos ha dado tanto. Nos salvó de la lepra, de la muerte. Que esta gratitud no dejemos de hacerla al Señor y que tengamos siempre su bendición. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.